Cursó su doctorado en filosofía por la Universidad de Navarra, España, y la Universidad Austral de Buenos Aires. Fue director de la Escuela de Formación Tomista. Pertenece al Consorcio de Médicos Católicos, a la Corporación de Científicos Católicos, a la Sociedad Argentina de Bioética, al Instituto de Estudios Filosóficos Santo Tomás de Aquino, al Centro de Psicología Existencial y a la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino. Fue docente en institutos de universidades argentinas con cátedras de antropología filosófica, ética biomédica, ética profesional, bioética, ética general y metodología de la investigación. Entre sus libros publicados podemos contar El hombre y la medicina, Víctor Frank y una antropología médica, La voluntad de sentido en la logoterapia de Víctor Frank, entre otros. Se dedicó al estudio de la logoterapia y tuvo el reconocimiento del mismo fundador de esa importante escuela de psicología. Cordán Abud nació en Paraná, Entre Ríos, el 5 de marzo de 1976. Casado, padre de 6 hijos, miembro de la unidad y es miembro fundador y coordinador general del Colegio de Madero, desde su fundación en el año 2000. Ejerce su profesión desde el año 1998, en que obtuvo la licenciatura en Psicología por la Universidad de El Salvador. En la misma universidad, alcanzó el título de doctor en el año 2012. Desde hace 15 años, es psicoterapeuta, abocado especialmente a los trastornos de ansiedad. Profesor en diferentes instituciones de nivel secundario y universitario, fue investigador auxiliar en la Universidad John Kennedy y en la Universidad Católica de La Plata. Miembro fundador del Centro de Estudios Antropológicos Kairos y editor responsable de la revista que lleva su nombre. Asesor externo en recursos humanos de importantes empresas de Paraná y del interior de la provincia, en especial vinculadas a servicios de salud. Gerente del Departamento de Recursos Humanos de la primera empresa de internación domiciliaria de la provincia de Entre Ríos. Colaborador de la revista Cabildo y de la revista Gladius. Entre sus libros publicados podemos contar ¿Para qué hablamos los psicólogos? Un ensayo crítico de la palabra en psicoterapia de la Universidad Católica de La Plata, 2009. Y El hombre moderno, dilema entre la cordura y la insensatez, de la Universidad Católica de La Plata, de 2011. Ha escrito numerosos artículos sobre psicología y educación y dictado cursos y conferencias en diversos lugares del país. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero pedir disculpas por la demora, pero una imprevista en mi posición pasajera me impidió estar ahora aquí. Es un gran honor para mí estar aquí con ustedes y compartir esta mesa académica con mi querido amigo Cordán Abud, que a pesar de sus tempranos años ya es un hombre que ha adquirido la sabiduría. Y de la sabiduría precisamente nos toca hablar hoy, en relación con la figura de nuestro homenajeado, Cordán Bruno Senta. Vamos a hacer referencia a una serie de trabajos que Senta escribió y publicó entre los años 1937-38 hasta 1943. Este periodo de la vida de Senta yo lo he denominado su primer magisterio en Paraná. Justamente fue aquí, no solamente en Paraná, también en Santa Fe y en Rosario, pero Paraná era la ciudad donde él vivió durante este periodo. Es un periodo realmente rico, clave para entender la evolución intelectual y espiritual de Senta, porque es un periodo en que él va superando de una manera gradual las tremendas limitaciones de su formación universitaria. Pero si uno analiza estos escritos, y me voy a permitir citar y comentar algunos párrafos de ellos, lo que uno ve es una progresiva asunción de un alma por la sabiduría. Primero por la sabiduría humana, y después finalmente, como coronación, la asunción por la sabiduría divina. En Yenta se dio este periplo. Él primero purificó, casi diríamos por una suerte de vía purgativa, su inteligencia, oscurecida por el error. Y una vez que su inteligencia alcanzó el suficiente grado de purificación y de ascesis, entonces estuvo preparado para recibir la gracia y para recibir la fe. Estos escritos aparecen, como dije antes, entre los años 1937-38 hasta 1943, año en que comienza otro periodo de la vida de Yenta, al cual no nos vamos hoy a referir. Yenta venía de un proceso de superación de sus primeros pasos por la universidad. Como se dijo ayer, en la velada, él venía ya de una verdadera purificación de sus pensamientos, gracias a algunos maestros que encontró en la Universidad de Buenos Aires. Maestros que, si bien no eran católicos, ni siquiera podríamos decir que fueran cristianos, y me refiero básicamente al Coriolano Alberini y a Alejandro Kohn, esos maestros lo fueron a él, digamos, en un primer paso crítico, lo fueron como, digamos así, le hicieron capaz de abandonar el marxismo, que era el grave y funesto error en que él había sido, no digo educado, porque en realidad no fue educado en el marxismo, pero sí el error de su juventud primera. Cuando Yenta egresa de la escuela secundaria, era uno de los dirigentes más activos del grupo más duro del comunismo internacional entonces, el grupo insurrecto. El comunismo entonces, él lo deja, lo abandona, gracias a esta influencia benéfica de estos pensadores y de estos grandes profesores que él tuvo en la universidad. Y también comienza no solamente el abandono definitivo del marxismo, sino una suerte de actitud crítica frente al positivismo científico, frente al cientificismo, al idealismo, al racionalismo, que eran todos los grandes errores que oscurecían la inteligencia de aquel entonces, como también desgraciadamente lo siguen oscureciendo hoy. En aquella universidad, Aristóteles, Platón, ni que digamos Santo Tomás, eran ilustres desconocidos. Más aún, había un lema que por sí solo revela la absoluta barbarie de algunos que manejaban la inteligencia argentina. Hay que desaristotelizar la universidad. Es decir, hay que eliminar a Aristóteles de la universidad. Bien, ya Yenta, cuando egresa de la universidad, ya estaba en un inicio crítico de esta actitud anti-aristotélica, en definitiva anti-metafísica. Gracias a una providencial enfermedad que lo obliga a estar un año entero en un retiro serrano en Córdoba, que primero en La Calera, después en la ciudad de Guillermacé, comienza a leer a los clásicos. Ese año lo dedica a la lectura minuciosa de Aristóteles y de Platón. De este periodo, que yo he denominado el retiro serrano, no tenemos demasiados testimonios. Pero sí tenemos algunas anécdotas, algunos episodios que se han transmitido por tradición oral y que han llegado hasta nosotros. Y el más significativo es el que ahora les voy a narrar. Estando Yenta en ese retiro serrano, dedicado totalmente a la lectura de Aristóteles y de Platón, recibe la visita de Alejandro Korn. Alejandro Korn era un médico positivista, aunque ya había iniciado de alguna manera cierto camino de crítica del positivismo a través de la influencia de este gran filósofo francés que fue Henri Bergson. Alejandro Korn lo visita, por supuesto, hablan, salen a pasear por las sierras y Yenta le habla a su antiguo profesor con gran entusiasmo de la lectura que está haciendo de Platón y Aristóteles. Y en un momento dado, Korn detiene la marcha, lo toma del brazo y le dice: Yenta, usted se nos va. Claro, Yenta, como explicó ayer el profesor Geronche, era un poco el delfín de toda esa inteligencia argentina, ¿no? Era el discípulo predilecto de Alberini, de Romero, es decir, de todos los grandes popes de la filosofía moderna y del pensamiento oficial de ese momento. Yenta, contando él esta misma anécdota, solía decirnos: ni yo mismo sabía a dónde me iba, ni dónde estaba yendo, ni que me estaba yendo de alguna parte. Pero la perspicacia de Korn, que hay que reconocer un hombre de gran perspicacia, advirtió el camino que Yenta ya estaba iniciando. Providencialmente, la enfermedad, entonces curable o difícilmente curable, se cura y entonces viene a ejercer su docencia por esta zona, especialmente por Paraná, Santa Fe, como profesor de la Universidad Nacional del Litoral y del Instituto Nacional del Profesorado, que dependía de aquella universidad. Y ahí comienza entonces a publicar una serie de escritos de los cuales vamos a hacer alguna mención. El primero de esos escritos es uno que lleva por título Sentido y crisis del cartesianismo. Este escrito se le fue pedido a Yenta en ocasión de un número homenaje de la revista de la Universidad Nacional de Buenos Aires al tercer centenario del discurso del método de Descartes. En la carta que Yenta recibe, donde se le invita a colaborar en esa revista, en ese número homenaje, se le dice que queda a su alto criterio establecer el título y el tema respecto de la filosofía cartesiana. Yenta entonces redacta este trabajo, un trabajo relativamente breve, tiene la extensión de un típico artículo de revista científica, que lleva por nombre Sentido y crisis del cartesianismo. Este trabajo fue redactado en Paraná, precisamente, y lleva fecha de redacción 26 de mayo de 1937. Sin embargo, no sabemos por qué razón, y el trabajo no fue incluido en aquel número de la revista de la UBA en homenaje a Descartes, pero sí fue incluido el año siguiente, es decir, el año 1938, en la revista homónima de la Universidad Nacional de La Plata. No ignoramos cuáles han sido las razones de este cambio, pero podemos suponerlo. En fin, ¿qué es lo que hace Yenta en este trabajo inicial? El texto sobre Descartes incluye una crítica a la filosofía cartesiana y con ello una crítica a la filosofía moderna. Y hacemos, por ejemplo, afirmaciones como esta. El pensamiento moderno, dice Yenta en ese escrito, nace y se sostiene en la negación de la metafísica, hasta anularse finalmente en la afirmación de su propia negación. En este proceso del pensamiento moderno, Descartes representa en cierto modo solo el momento inicial. El discurso del método, continúa Yenta, encierra toda la audacia de la revolución. Pero Renato Descartes no es capaz de osarlo todo, se resiste sinceramente a ir demasiado lejos. Sin embargo, Descartes, dice Yenta más adelante, es el paradigma de la ruptura del hombre moderno que rompe, que se cree el origen, que cuando empieza a filosofar, empieza como si la filosofía comenzase con él. Si me permiten una pequeña digresión, yo una vez, siempre en nada de estos estudios de carácter psicoantropológico, etc., leí el Tratado de las Pasiones de Descartes. Descartes escribió un tratado sobre las pasiones del alma, y este tratado comienza diciendo: nada de lo que se ha escrito sobre las pasiones hasta ahora tiene valor alguno, por lo tanto debo empezar por mis propias ideas. Claro, el bueno de Descartes olvidó que hasta ese momento había escrito sobre las pasiones Platón, Aristóteles, los estoicos, Avicena, Averroes, Tomás de Aquino, pero él decía que nada se había escrito sobre las pasiones y debía comenzar. Y yo no podía menos que poner en contraste este escrito cartesiano con el Tratado de Ánima de Aristóteles. Cuando Aristóteles comienza su tratado acerca del alma, que es realmente un tratado fundacional de la ciencia del alma, en el libro primero dice: debemos iniciar nuestra investigación analizando qué es lo que los otros que nos han precedido han escrito sobre el tema del alma, de tal manera que tomemos lo bueno y dejemos de lado lo negativo. Dos actitudes científicas realmente distintas, contrastantes. Una, la del filósofo, con mayúsculas, que sabe que no empieza de cero, que no es el origen. Y otra, la de un filósofo, con minúsculas, que se cree el origen de la filosofía. Yenta pone de manifiesto y dice, Yenta, que el cartesianismo encuentra su mejor expresión en el personaje de Poliandro, que Descartes nos ha dejado en su obra Investigaciones sobre la Verdad. Poliandro representa, en efecto, al hombre de espíritu mediocre, cuyo juicio permanece incontaminado, pues conserva su razón en estado puro, tal como la recibió de la naturaleza. Este es un supuesto estado natural de la razón, sin pasado, sin maestros, sin antecedente alguno, autosuficiente, simboliza la visión que Descartes tiene de sí mismo y de la filosofía. En este escrito, es notable una de las frases que escribe Lenta. Dice, hace falta una revelación más que humana. Se muere para no morir. Tal es el mensaje del cristianismo, la suprema esperanza del Evangelio. Esto lo escribe un hombre de 29 años que aún no había sido bautizado. Otro escrito de esta época lo constituyen un texto que recoge tres conferencias que se llaman Problemas Fundamentales de la Filosofía. En este texto, Problemas Fundamentales de la Filosofía, que es del año 1938, ya hay un avance importante respecto del texto anterior sobre Descartes. Ya está en este texto de los principios fundamentales de la filosofía, problemas fundamentales de la filosofía, él hace una crítica frontal al positivismo y al cientificismo y una exaltación conmovedora de la metafísica. La metafísica, dice él, es la cifra de la libertad del pensamiento. La verdadera cifra de nuestra libertad y de nuestro destino como hombres libres es precisamente la metafísica. Son páginas juveniles, ardorosas, donde aparece ya esa característica que mantuvo Lenta hasta el final. En él la rigurosidad, las fórmulas científicas se daban siempre acompañadas de un gran pathos. Lenta tenía la pasión por la verdad, tenía ese pathos por la verdad. Algo de eso hemos escuchado anoche en La Velada, cuando estos queridos amigos que han hecho ese magnífico video nos ponían algunos audios donde desgraciadamente, dada las falencias técnicas de los medios de grabación de entonces, la voz está un tanto deformada. Nos cuesta, los que tuvimos la suerte y la gracia de escuchar esa voz durante tantos años, nos cuesta reconocerla. Pero ustedes habrán podido advertir el pathos, la precisión de los términos, no hay una palabra de más ni de menos, y el pathos, el entusiasmo. Lenta no sabía hablar del entusiasmo, y no decía, haciendo el análisis etimológico, entusiasmo quiere decir estar en Dios, enteros, estar en Dios. Eso ya se advierte en este escrito juvenil de los principios, de los problemas fundamentales de la filosofía. Y hay dos escritos más que vamos brevemente a analizar, con lo cual voy a terminar, y ya voy a dejar la palabra al doctor Abud. Es un texto, un libro interesante que se llama Sociología Política. Este libro fue escrito para ser presentado a un concurso para ganar la cátedra de Sociología en la Universidad del Litoral. Y Lenta no ganó el concurso. La cátedra le fue asignada a otro que concursaba con él, que también me han reconocido, un ilustre historiador, José María Rosa. Sin embargo, el texto fue brevemente retocado y en 1939 es publicado en forma de libro con pie de imprenta en la ciudad de Paraná, en esta ciudad. Fue la edición en el año 1940. Aquí ya Lenta también se perfila como un crítico del positivismo científico y tiene algunos textos notables, haciendo referencia, por ejemplo, a la sociología, tal como era Sartre de la escuela francesa, sobre todo de Durkheim, dice, esta posición de la sociología política, se refiere a la sociología política positivista de Durkheim, ¿no? Dice, define un modo naturalista y mecanicista de encarar la ciencia de la sociedad. Responde al criterio que en Francia ha declarado Comte, autor además del nombre actual de esta ciencia antigua. Decimos naturalista porque los hechos sociales son considerados como una especie de los fenómenos naturales, al igual que los hechos físicos, químicos o biológicos. La diferencia finca en el grado de comprensión y de complejidad. Esto es muy importante, este es un texto para mí central, porque toda una toma de posición, no solamente nociológica y epistemológica, sino también, sobre todo, y fundamentalmente, metafísica. El monismo nociológico, sigue diciendo Denta, según el cual no hay más que un modo válido de ciencia que se distribuye después en las diversas especies de fenómenos naturales, determina necesariamente una objetividad idéntica para toda la ciencia, una misma metodología en la cual prevalece el método experimentado. A tal punto llega este monopolio de los métodos propios de la física, matemática, que Comte y los otros sociólogos modernos han pretendido fundamentar y elaborar la sociología. Esto es muy importante porque una de las características del pensamiento contemporáneo es precisamente estos monismos, el monismo de método, el monismo del respeto de la validez de todas las ciencias. Porque, claro está, el pensamiento moderno es un pensamiento que discurre ajeno al ser. Entonces, las ciencias no se determinan por su objeto. Las ciencias no quedan determinadas por aquel sector de la realidad que las consideran, sino que quedan determinadas por su método. Por tanto, hay un monismo metodológico que acompaña al monismo nociológico. Y esto solo se puede dar desde una mentalidad radicalmente antimetafísica, que es la que intenta precisamente critica fuertemente en estos escritos juveniles. Hay otros escritos, pero voy a pasarlos por alto, y me voy a ceñir ahora, ya sí termino, a un texto realmente notable, que es una recensión bibliográfica al libro de Maritain, Los grados del saber. Maritain, gran filósofo tomista, como ustedes saben, escribió esa obra, que es una de sus obras más importantes. Genta, que ya venía en todo este proceso, se encuentra con esta obra, Los grados del saber, la lee ansiosamente, la lee meticulosamente, y en el año 1941 escribe una recensión bibliográfica que se publica en una revista de la universidad. Y este texto es realmente notable porque leemos en él lo siguiente. La ciencia humana enriquece el alma con todo lo conocido, pero no es suficiente. Todo está en el alma cuando conoce. Ella deviene todas las cosas, pero en modo intencional de concepto y no en modo real de ser. Esta abundancia no la colma, no la satisface plenamente. A su perfección propia le es imprescindible la unidad cumplida en el orden real, la posesión de las cosas inferiores en el uso del servicio de Dios y del prójimo en el amor. Acá Denta descubre nada más y nada menos que esta admirable economía de la filosofía y del amor. Claro, el conocimiento no nos satisface, porque el conocimiento en definitiva lo que nos da es una posesión formal del objeto. Por eso todo conocimiento no determina, termina en el amor, es en la posesión real de aquello que se conoce y de aquello que porque se conoce se lo ama. Que es la gran intuición acá en este texto juvenil de lo que dice nuestro maestro Tomás de Aquino. El amor es más unitivo que el conocimiento. Y en el comentario del libro tercero de las sentencias, Santo Tomás, que suele ser siempre un autor bastante sobrio, cuando habla del amor es como que se transforma. Y dice, el amor es inesión. Es inesión del amado en el amante. Es transfiguración y es liquefacción. Fíjense que no está. en Yenta, en aquel Yenta juvenil de 1941, ya hay un descubrimiento luminoso de esta admirable economía del amor, que como dice Dante, mueve el sol y las estrellas y es la culminación de toda auténtica sabiduría. A ese amor, Yenta le daría definitivamente un sí. Aquel 27 de octubre de 1974, cuando saliendo para ir a encontrarse con Dios en la Eucaristía, 11 balazos lo llevaron a la casa del Padre. Y allí se habrá presentado, diciendo simplemente, aquí estoy, Padre, como siempre, a tu servicio. Los dejo con Morgan. Designará como el más querido. Posiblemente a las damas aquí presentes les simpatizará la hipótesis legítima de que esta dedicatoria fue un amoroso reconocimiento a un libro en el cual María Lilia, tal vez el nombre de Jordán Bruno, en el cual ella tuvo una activa participación. Otra legítima opinión, tal vez más afín a una intelección investigativa, histórico-doctrinaria, podría ser que hubo otros libros preferidos y directos de nuestro mártir, pero por la fecha de aparición, los demás títulos en que pensamos vinieron después, o incluso tomaron forma de libro recién cuando sus discípulos decidieron dejar asentado lo que en principio fueron discursos, clases y conferencias. Sea una u otra o ambas, posiblemente, las especulaciones contextuales, quiero aprovechar yo también para dedicar estas reflexiones a mis padres, por quienes yo llevo nombre de quien hoy recordamos, celebramos y proponemos como arquetipo. El nombre de este libro es Curso de Psicología y apareció por primera vez en el año 1940, editado nada menos que por Capelús y reeditado posteriormente en diferentes años. Y lo primero que debemos decir es que el libro es un texto formativo de carácter ético, es decir, es un libro educativo para los jóvenes. No debe asustarnos el título, pensando en un supuesto contenido encriptado o de acceso restringido, porque no es tal. Es un libro de formación. Es posible entender, o es posible conocer cómo entendía Yenta, joven virtuoso, leyendo el más querido de sus libros. Hay en el texto una natural y asentada continuidad entre los principios antropológicos, las consideraciones morales y las afirmaciones de orden social o político. Todo con rigor lógico, con enaquilatada armadura, pero también elevado y coronado por la luz sobrenatural de la fe. El libro va desde consideraciones metafísicas hasta la condena de playas nudistas, desde los principios generales a las consecuencias prácticas, de las causas a los efectos y de los efectos a las causas. se deduce, se descubre detrás del texto el corazón y el afán educativo de don Jordán Bruno Yenta. Por eso decimos que Yenta es el pedagogo de lo esencial, de lo arquetípico. Yenta es el pedagogo de lo permanente en el hombre. Por eso su palabra era ya en aquel entonces, año 40, como una espada de doble filo, categórica, cortante, intransigente. Jamás eludió, usando sus propias palabras, la responsabilidad de las definiciones últimas que exigen las ciencias del hombre. Podríamos decir entonces que para quien estudia o se dedica a las humanidades, o para quien no se ha desentendido de la tarea educativa, este libro es un verdadero programa de estudio, es una guía segura, es un plan de formación, por lo tanto no conviene desconocerlo. Y el libro es en sí mismo como una catedral antropológica, primero por los temas que trata y por cómo los trata, por cómo los encadena, por cómo los jerarquiza, por cómo los proporciona. Segundo, lo es también por la belleza y el estilo literario. Y tercero, lo es también por la tradición que convoca y por las consecuencias que con tanta certeza avisora. Todo en el libro es arquitectónico. El índice, el estilo y las citas. Es cierto, cita Nietzsche, cita Hegel, pero lo cita en lo que tuvieron de verdadero, lo cual es un signo de su inequívoca libertad de espíritu para la investigación. Pero si leemos el texto y no nos aferramos con obsesión a la letra, vamos a ver que en el espíritu los invitados de honor no son los apóstatas ni los racionalistas en el texto, sino son sus queridos Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás. Y hay también un depurado realismo metódico en Yenta, en lo cual no nos vamos a detener, pero al menos debe quedar asentado. Hay un realismo metódico en la manera de estudiar al hombre. Desde luego podemos decir que a Yenta no lo mataron por curso de psicología. Sí, por guerra contrarrevolucionaria. Sí, por la prédica y por las clases de los años previos, que después conformaron el libro recientemente reeditado al que se hizo referencia, El asalto terrorista al poder. Pero estos libros son en lo político lo que primero es en lo antropológico. Hay sólidos hilos invisibles entre ellos. Pero volvamos al inicio. El texto empieza con la justificación de que en estas jornadas nos ocupemos de él. Dice, la psicología es una ciencia formativa de carácter necesariamente moral. Por eso termina su prefacio advirtiendo, adelantando, que en el libro, además de responder a cada una de las preguntas de los programas oficiales, se ha procurado que cada tema encuentre una resonancia viva y perdurable en el estudiante. Es decir, se nota que ya en aquel entonces pasaba algo parecido a lo que hoy pareciera que tiene ya sus últimos galones. Como si hoy dijéramos, además de cumplir con las normativas del Consejo de Educación, vamos a intentar educar al niño. O como si dijéramos, en psicología, además de estudiar las materias curriculares, nos ocuparemos del alma humana. Se nota que ya es una peste en la Argentina que tiene larga data. Si vemos su pensamiento, su doctrina, su verbo, sus escritos, podríamos decir de don Yenta que más allá de su carácter de católico y argentino bien nacido, o podríamos decir o por su carácter de católico y argentino bien nacido, Yenta conforma la verdadera aristocracia intelectual de la Argentina. No la del simple erudito o coleccionista de citas, ¿no? O la del sabiondo ni la del desesperado de las modas intelectuales. Yenta nunca tributó al pensamiento único ni a las categorías impuestas por la Revolución. En psicología siempre rescató la primacía del alma, algo tan raro para las carreras humanísticas. Y podríamos deducir, tal vez esbozar, tres grandes grupos de los temas que trata Yenta en este libro. Primero, el alma humana, su misterio, sus potencias, sus operaciones. Segundo, el carácter y la urgencia educativa de ese hombre que ha estudiado. Y tercero, el valor de lo arquetípico y el sentido ascético de la vida. Es decir, podríamos armar un esquema en el cual estos podrían ser los tres grandes tópicos de los cuales nuestro mártir se ocupa de estudiar y de dejarnos. En el primer grupo, el alma humana, en él hallarán un lugar privilegiado, no podía ser de otra manera, la inteligencia, la palabra y la memoria. A la inteligencia la va a especificar por su fin, como corresponde, y dirá: la vida propia de la inteligencia culmina en un reposo que es la actividad por excelencia, la contemplación de la verdad. La va a calibrar en su operación a la luz de la arquitectura clásica y cristiana de las virtudes. Entonces va a decir: la fe sobrenatural eleva y perfecciona la inteligencia. La fe sobrenatural es para mejor entender lo divino y humano. Y la va a cuadrar a la inteligencia en la realidad hilemórfica, en la realidad corpóreo espiritual del hombre. Pero recordando que es el cuerpo para el alma y no al revés. Dice: no sería posible vida espiritual alguna sin antes proveer a las indispensables necesidades del cuerpo. Pero, dice, la inteligencia es la potencia nobilísima de su alma, cuyo fin primordial no es conocer verdades que sirvan a la comodidad o al bienestar material, sino elevarse a la verdad que el hombre debe servir. Yenta es capaz de lograr en un mismo capítulo descender a un nivel más fenoménico y cotidiano y ascender después con naturalidad a las alturas, ascender a las alturas metafísicas. Y pasar de las alturas metafísicas a los ejemplos más concretos y cotidianos. Entonces viene, por ejemplo, una cariñosa amonestación a sus alumnos, de llamativa actualidad, por eso quienes aún están en esta condición, presten atención, no es una indirecta solamente a mis alumnos del Madero. Dice: se oye decir a algunos que tienen muchos e importantes pensamientos, pero que no aciertan a expresarlos. Si en el momento de expresarlos se reducen o desvanecen, es que no existen o son efectivamente escasos o pobres. Vuelvo al diciembre. Ah, bueno, en diciembre lo agregamos nosotros para la... Es decir, fíjense la experiencia, la vocación docente de este ejemplo de tanta actualidad, tan frecuente en las aulas, en los exámenes, esta estrategia tan común en los alumnos. Lo tengo clarito, pero en este momento no puedo expresarlo como lo sé. Sobre el verbo, dirá que hemos recibido el poder de las palabras para nombrar y celebrar a Dios en toda criatura. El lenguaje docente, formativo, ennoblecedor, es el de las palabras esenciales, las palabras que oran, celebran, agradecen, sugieren y expresan la belleza del Creador a través de su reflejo en las criaturas. Y sobre la memoria, palabras destratadas si las hay, desde los programas curriculares hasta los canales infantiles del Estado. En el recuerdo y en la esperanza identificamos nuestro ser. La fidelidad es la conciencia vigilante, la memoria viva en el deber cumplido, es la promesa mantenida, es la vocación realizada. Y anclada entonces la memoria en el ser de las cosas va a rematar: recordar es un deber, olvidar es una culpa. Y para los que dicen que los psicólogos nacionalistas no tenemos o no usamos ningún test, ninguna prueba de evaluación, acá encontramos una de su autoría. El criterio más seguro para apreciar la calidad de un alma es el rango espiritual de una persona. Es reparar en aquello que recuerda siempre de las situaciones vividas. Es decir, ejemplificando esquemáticamente, si recordamos vulgaridades, somos vulgares. Si recordamos lo noble, buena señal será para nuestra alma. Olvidar es una culpa entonces, porque dirá Yenta, la memoria redime el instante de su fugacidad en la permanencia del alma. Pero tenemos un segundo tópico que queremos ver en este hermoso texto: la educación. Claro, la estructura doctrinaria, la forma mentis de Yenta, no podía quedarse en una descripción, en un trazado del alma humana. Era preciso pensar en el mejor ser, es decir, en la vocación perfectiva del hombre. Por eso Yenta recordará que lo más importante no es vivir, es vivir bien. Nos previene de hedonismos, pero también nos previene de tendencias espirituosas o espiritualoides. Dirá, el hombre se envilece cuando pretende ser pura animalidad o espiritualidad pura. Y traza una guía, otro criterio evaluativo, que si reparamos en él vamos a ver todo el peso de la noción de virtud de raigambre clásica. Porque Yenta vio claramente los frutos podridos del hombre revolucionario, las consecuencias de la revolución. Yenta vio claramente el fruto de aquel que en materia educativa enarbola la consigna de que es preciso hacer lo que se siente y que los afectos son la norma de lograr. Es preciso, dice Yenta, distinguir cuidadosamente la estimación emocional del verdadero valor de las cosas. Debemos esforzarnos, sigue, para que nuestros deseos más ardientes, nuestras emociones más frecuentes y nuestra pasión de vida encuentren un contenido en los objetos más valiosos, en los fines más elevados. Educar al niño, diría Aristóteles, inspirando a Yenta, es buscar y lograr que el niño encuentre placer en las cosas nobles. El sentimiento librado a sí mismo es ciego, y lo mismo mueve hacia la verdad que hacia el error. Dejarse llevar, termina Yenta, por la voz del corazón, según la expresión habitual, es someterse a la arbitrariedad y al capricho. ¿Cuánto podríamos y deberíamos aprovechar esta pauta formativa? Y vuelve sobre una máxima tan cara al pensamiento de Yenta y tan cara a su vida, contra el progresismo y las modas. En el orden de las cosas eternas, el progreso no existe. Para las cosas y las personas, decía Yenta citando a Claudel, hay una sola manera de ser nuevos, ser verdaderos, y una sola manera de ser jóvenes, ser eternos. La finalidad propia del individuo, decía, es realizar en la existencia toda la posibilidad espiritual que hay en él. Por eso, como dijimos anteriormente, hablando de la revolución en general, Yenta nunca tributó al progresismo. Cercano al año 40, en un discurso a los militares, les decía: la libertad del hombre no es el poder de innovar ni de progresar indefinidamente. es el de realizar en la conducta lo que hay de imputable en su alma. Y en tercer y último lugar, si seguimos estos tres grandes núcleos que hemos señalado, tal vez uno ve en este libro, en este estudio del alma humana, al fin de cuentas, un reflejo del alma de su autor. Y también a la inversa. El autor ha logrado en su alma lo que alguna vez fue su programa de estudio y su plan educativo. Yenta, como en tantos otros temas, tenía una premonitoria preocupación: la vulgaridad. La vulgaridad, decía, compromete el alma del niño, tanto como la obscena. Y ya en aquel entonces dijo: lo peor sería que la vulgaridad llegue a dominar también a las escuelas, por la invasión arrolladora de los conocimientos útiles, efímeros, manuales, técnicos, hasta absorber la enseñanza del lenguaje, de la historia, de la religión, de la moral. Por supuesto que hoy, con tristeza, debemos decir que la vulgaridad no se filtró en las escuelas. Es parte del currículo obligatorio, es requisito de ingreso, es pasaporte seguro para participar en los lineamientos educativos de los próximos 10 años. ¿No? Y lo que podría parecer una broma, es una triste realidad. Hoy, los lineamientos curriculares tienen como parte obligatoria la vulgaridad y la obscena. Pero Yenta nos seguirá hablando de lo esencial, de lo arquetípico, la historia que debe enseñarse a los niños y adolescentes, es la que se presenta como maestra de la vida, la que arrebata de la vulgaridad, como la verdadera poesía. La pedagogía que forma la personalidad es el verbo, y son los ejemplos que el verbo se encarna. Pedagogía son las palabras esenciales y los arquetipos humanos. Yenta identificó perfectamente al enemigo y a los principios fundantes de la ideología revolucionaria. Y Yenta lo identificó en materia educativa y en materia política. Y uno de esos principios fue el igualitarismo masónico, anónimo, masificante. La peor desigualdad del mundo es tratar igualmente a las cosas desiguales, decía. El principio de la igualdad es un sofisma nefasto, hijo del resentimiento. La igualdad justa consiste en una proporción o armonía. Desde Caín y Abel, los hombres no son iguales. No debe admitirse, dijo Yenta cuando asumió como rector del profesorado secundario en el 44, no debe admitirse que se pueda negar desde la cátedra argentina la existencia del santo y del héroe, del sabio y del artista, es decir, de los individuos históricos y los caracteres primísimos que debe imitar la juventud. Y para Yenta, esa aristocracia del espíritu, esta necesaria desigualdad, esta primacía del arquetípico, se traducía en tareas ineludibles: combate, agonía, ascetismo, lucha. Por eso dirá que toda la posibilidad del alma está consumada en aquellos que más han afrontado y más han vencido en sí mismo. La personalidad de un hombre, decía, se mide por lo que ha vencido en sí mismo. Una vez más, lanza quebradas contra el ideal masónico, y acá contra el pacifismo en cualquiera de sus especies. Pacifismo en materia educativa, que por continuidad se hará extensivo al ámbito social y político. Pero insistamos, hay algo más en esta condena de la vulgaridad y de la igualdad masónica. Hay en toda la psicología de Yenta tensión, agonía, ascética, renuncia. Porque hay en la psicología de Yenta semilla que debe morir para dar fruto. ¿Cómo contrasta la psicología moderna, que tanto le gusta hablar del derecho al goce? La vocación, dice, es ascetismo y nos muestra que la vida es servicio, y que hay una lucha que no significa una derrota, sino una difícil victoria. Un hombre libre ejemplifica, que muere como Sócrates, se destierra como San Martín, venga agravios como Don Quijote o colma sus vigilias de serena sabiduría como Aristóteles. Vayamos terminando justamente encolumnando a Jordán Bruno Yenta en las filas de Sócrates, de San Martín, de Don Quijote y de Aristóteles. Yenta ha podido hacer carne en su vida y con su muerte aquello que gustaba citar del filósofo. La verdadera libertad es preferir una acción bella y grande a una multitud de actos vulgares. Su fiel misteriosa belleza cristiana tiene caer ensangrentado a la luz del día por aquellos pasados y presentes enemigos de la Iglesia y de la Patria. La protagonista del más querido de sus libros tenía una glosa entre tantas y tan bellas que tituló Morir con prevista muerte. Déjame soñar mil muertes, y si Dios elige alguna, qué lindo ha de ser morir con una prevista muerte. Qué carta de amor para su marido, previa, 30 años antes. Amor transido de conocimiento y de profecía, como todo verdadero corazón poético. Yenta presentía su final y lo aceptó libremente. Y aun quienes no lo conocimos, que somos la mayoría de nosotros, podemos decir con rigor que lo extrañamos. ¿Por qué no? Extrañamos su figura imponente y señorial. Extrañamos su palabra, que en el decir de Antonio tenía el peso del acero, la altura de la estrella y la exactitud de la geometría. Lo extrañamos porque está en las entrañas mismas del nacionalismo católico argentino. Y lo extrañamos sencillamente porque hemos prometido no olvidarlo. A veces nos preguntamos por ese irresistible ímpetu nostálgico del nacionalismo católico, ¿cómo habrá sido escuchar sus clases, oír su voz, recibir sus consejos, tomar con él un vino, por qué no? Y para sanar un poco esa tristeza, para consuelo de nuestros anhelos, como ustedes saben, hoy estoy al lado de su yerno, Mario, quien además de tomar su legado, asistió a Yenta el día de su asesinato, cuando agonizaba en el hospital Alvear. Situación límite y misteriosa por cierto, vivida en su oficio de yerno, de discípulo y de médico. Hace un tiempo el querido Mario me contó, misteriosa o paradójicamente, este salón repleto, esta vez el ámbito propicio de recuerdos atesorados en el alma. Mario me contó que él le sintió los últimos latidos a don Jordán, porque estuvo allí, en el lecho de su muerte, frente a los 11 balazos que le recorrían desde el mentón hasta el pecho. Y nos podemos preguntar qué habrá sido sostener su brazo, tantas veces levantado para predicar la verdad y sentir su último pulso. Y también me pregunto cómo habrá sido vivir en carne propia, que irremediablemente se iba, que se escabullía literalmente entre las manos, la vida de un padre, de un maestro que acaba de caer por odio del marxismo. Y no me encuentro otra respuesta que aceptar la cruz y llevar este recuerdo en mi corazón. Pero le encuentro también una segunda parte de la respuesta. Nosotros somos hoy los responsables de mantener el pulso espiritual de la doctrina y el testimonio de Jordán Bruno Yenta. No serán los latidos físicos que el marxismo puede detener e interrumpir para el desconcierto de los revolucionarios. Serán los latidos metafísicos que vencen la distancia y el tiempo. ¿Cuántas veces nos preguntamos qué podemos hacer, qué debemos hacer? Y oscilamos entre una quietud, un quietismo derrotista y en un activismo desaconsejable. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir su legado, recibirlo a manos llenas. No debe dejar herido el testimonio, en primer lugar, de nuestro Señor Jesucristo, el primer testigo, y detrás de él, de quienes han rubricado literalmente con su sangre lo que predicaron con su vida. ¿Qué tenemos que hacer? Juramentarnos fidelidad, prometernos nosotros perseverancia. Si estamos cansados, perseguidos o diezmados, mejor todavía, será más claro que el triunfo es de Cristo. Que pasen 100 años, que tiren 1000 balazos, que quieran acallar desesperados el verbo de Yenta, su voz tronante gritando a los cuatro vientos que Dios no muere. Mientras quede uno de nosotros, somos nosotros los responsables de vivir y morir por aquellas palabras que ya nadie pronuncia y agregar una, como promesa y como testimonio. Jordán Bruno Yenta, ¡presente! Por aquella verdad que puedo compartir con alguien cercano a mi corazón, como a mi hijo.